bien que siempre hay algo más, sabes bien. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía que emitimos a través de 107.3 y a través de www.radioutopia.es. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? Como digo, en Radio Utopía, la sintonía libre de la zona norte de Madrid. Esta tarde nos acompañan aquí en Radio Utopía tres amigas que pasamos a presentar. A mi izquierda, Cristi. Buenas tardes, Cristi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a Radio Utopía. A Marimar también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Merche, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muy bienvenidas. Y vosotras venís aquí hoy como miembros, o miembros, no sé si se dice ya, de la asociación Nortea, que quizá sería bueno explicar lo primero qué es Nortea. Y hay que decir lo primero que Nortea es un poco un juego de palabras entre norte, ¿no? Es una asociación del norte de Madrid de padres que tienen niños con TEA. Pero yo no sé si la gente en general sabe lo que es TEA. Entonces lo que vamos a intentar hoy es entre todos intentar dar a conocer qué significa TEA, qué significa tener un hijo con TEA. Y quizá, bueno, podéis empezar a explicar, porque claro, ya estamos diciendo TEA varias veces, la gente a lo mejor no sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues a ver, TEA tiene un significado, es trastorno del espectro autista. Entonces, pues bueno, pues engloba una serie de características. Es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Uh-huh. Entonces, principalmente afecta al aspecto social y al aspecto conductual de los niños y niñas, adultos, etc. Entonces, pues bueno, lo que es un trastorno del espectro autista, pues engloba muchos, no todos los niños con autismo son iguales, no todas las personas con autismo son iguales. Entonces el hecho de tener TEA engloba pues a todas estas personas que tienen algunas en común u otras no, este tipo de características y de trastornos graves. Vosotras las tres sois madres de niños y niñas que han presentado en algún momento y en algún grado mayor o menor trastornos del espectro autista, vamos a llamarlo TEA por resumir, digo, es más fácil, ¿no? Y porque además hay mucha variedad dentro del TEA, ¿no? Pero a mí me gustaría que antes de nada, antes de empezar a hablar más en profundidad del trastorno y de la vida, ¿no? Que se presenta a las familias con esta problemática, ¿qué sentís? ¿Qué sensación, qué sentimiento produjo a vosotras la noticia, ¿no? La primera noticia, tengo un hijo que tiene autismo, ¿no? O tengo un hijo que tiene TEA. Hombre, pues en un primer momento es muy duro, porque dices, ¿y a partir de ahora qué? O sea, ¿va a ser como los demás niños? ¿Cómo le va a ir en el colegio? Y sobre todo es el tema de la vida adulta. Es decir, ¿va a ser capaz de llevar una vida autónoma o no va a ser capaz de llevar una vida autónoma? Porque dices, bueno, la infancia, la adolescencia, aunque sea mala, pero yo voy a estar aquí. Pero cuando sea adulto, ¿qué va a pasar, no? Yo creo que, vamos, yo por lo menos era, o sea, en lo que más pensaba, en la vida adulta y si va a ser capaz de ser autónomo. Para mí, por lo menos, era la pregunta fundamental. Sí, que siempre cuando recibes normalmente el diagnóstico, o sea, es que te imaginas el típico niño dándose golpes en la cabeza y no es así. O sea, los niños con autismo en general, o las niñas o los adultos, pues es que son un montón, todos son diferentes. Y el hecho de ese momento de que te dicen el diagnóstico, pues hay mucha gente que lo traduce estar en un túnel oscuro y sin ver la salida, pues por eso, porque te abres a un mundo que desconoces totalmente. Pero una vez que, yo digo, en mi caso por lo menos, yo tengo dos hijos con autismo y en el primero se reflejó muy rápido, y para nosotros el diagnóstico como tal fue como que, mira, esto es lo que le pasa al niño y vamos a trabajar según a ese diagnóstico. Y luego el segundo, que no nos imaginábamos, porque es totalmente lo contrario a mi otro hijo. Entonces, claro, yo digo, en particular para mí, siempre lo digo, que el segundo diagnóstico fue mucho más fuerte, porque, ¿sabes?, que ya uno se ve al futuro de que va a tener un hermano que le ayuda. Y en ese momento fue impactante para nosotros, ¿sabes? Uno cae en duelo, y bueno, es una serie de etapas que uno va pasando poco a poco, no en el mismo orden que te lo dicen, pero que a ver, que uno va madurando y va entendiendo a su hijo, que es una cosa maravillosa que el autismo está, pero que ahí también está tu hijo, que tiene una personalidad y que se deja querer, pues. Es decir, que a pesar de que, o sea, con todo el autismo que tenga mi hijo, es mi hijo. Claro. Es una persona, ¿no? Y hay que normalizar la vida de las personas con autismo, ¿no? Pueden tener una vida normal las personas con autismo. Hombre, depende un poco del grado, ¿no? También. Sí que pueden llevar una vida normal. Lo que pasa es que, bueno, los grados van desde el más leve hasta el más severo. Entonces, tanto como llegar a tener una vida normal es difícil, ¿no? Es algo por lo que se está también luchando. Porque queremos normalizar un poco lo que es este trastorno entre la sociedad y nos está costando mucho, porque hay muchísima desinformación y no, la gente no es que no lo vea, sino que es que no lo entiende, ¿no? Es desconocida, es una enfermedad, un trastorno que no se entiende, entonces... Que no se ve. Que no se ve. Es que eso no se ve, o sea, porque tú ves a un niño con un síndrome de Down y pues tiene sus características, pero un niño con autismo puedes ver a 10 y tú dices, o sea, que son... O sea, tal cual como los demás, o sea, representa, son neurotípicos, tú pasas por neurotípicos hasta que llegan las características de repente que no sabe socializar. Neurotípicos le llamas que aparentemente... Que le afecta la parte social. La normalidad, vamos, ¿no? Exacto. Que de una cosa sencilla que tú dices, venga, que es que vamos a ir a comprar el pan y te hace entrar una crisis y tú sencillamente las demás personas pueden ver que es un malcriado, por decirlo así, y no saben que sus sentidos están mucho más desarrollados porque al ver el sol sienten más, a escuchar algo sienten más, de repente hasta la misma ropa que le has puesto, pues ellos todo lo traducen de una forma diferente a nosotros, pues, o sea, como tal. Cristi, Marimar, Merche, ¿no? Un poco vuestra lucha y la pertenencia a la asociación Nortea en la que vosotras estáis, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de ella, pero también hay un día del autismo, que si no me equivoco es el 2 de abril, y habéis sacado un libro, ahora hablaremos del libro, que se llama Viajando al Autismo, ¿no? Todo ello, entiendo que es una lucha por la visibilidad, ¿no? Claro, es la visibilidad y el día a día que... Pues ellos se tienen que acostumbrar al mundo que les ha tocado vivir y el mundo se tiene que acostumbrar a ellos y les tiene que hacer un sitio y tienen que ser ciudadanos de primera. Y entonces no, ya está, se tienen que acostumbrar a que tienen en ciertos momentos ciertos comportamientos y bueno, pero que ya está, no se tienen que acostumbrar a vivir con eso. Y yo creo que también es, todos estamos con terapias y con lucha diaria, pero es importante que ellos no pierdan su esencia, que sigan siendo, porque todos sabemos que el autismo está asociado a honestidad, a sinceridad y a valores. O sea, un chaval, un adolescente, nunca va a quemar un contenedor, no sé, un adulto que llegue a trabajar no va a hacer una declaración de la renta mal hecha. Entonces, que hay que conservar ciertos valores que son buenos y esos no se pueden perder por el camino. Y la gente lo tiene que saber, que eso está ahí, que es corregir ciertos comportamientos, no que pierdan su esencia, por eso no la deben perder. Yo añadiría también que es un libro que también sirve para sensibilizar, sobre todo sensibilizar, ¿no? Porque se cuentan relatos reales, ¿no? De lo que han vivido estas familias con hijos con este trastorno, ¿no? Entonces, en él se cuentan al detalle pues todo lo sufrido por ellos, ¿no? La lucha y que bueno, que tener un hijo con autismo no es tan malo, no es, hay que informar un poco a la gente, ¿no? No, no es algo, no es que sea una cruz, ¿no? Como se suele decir, sino que es cuestión de, pues bueno, de llevarlo día a día, de pasarlo día a día, que la gente se meta un poco en la piel de las familias, ¿no? Que somos nosotros y que si nosotros ya lo pasamos mal, que por favor también ellos se den cuenta de que esto no es tan fácil, ¿no? No, que antes de juzgar, porque aquí se suele mucho ver siempre lo malo, y antes de juzgar, pues respirar un poco y enterarse, porque más te vale un aliado que diga qué le pasa al niño, pero de buena fe, de enterarse para divulgarlo, porque es que el niño ahora mismo se mueve, tiene esa estereotipia porque el ruido le molesta y esa es su forma de regularlo, o sea que sabes que nos enteremos, que el libro es básicamente visibilizar lo que es el autismo para que las demás personas, o sea que muchas veces, sabes que el autismo normalmente lo representa un puzzle, y es eso, encajar el puzzle, o sea, qué es lo que le pasa al niño. Porque, ¿cómo es lo del puzzle? ¿Puedes explicarnos esto? Bueno, el puzzle es básicamente, es que el autismo como, o sea, no... O sea que el emblema del autismo, ¿no? Y es verdad que aquí en el libro aparece, no me había fijado, un puzzle, ¿no? Sí, sí, un puzzle. ¿Y esto qué significa? Es porque, bueno, yo lo entiendo así, o sea, a lo mejor hay un teórico que te explica algo, pero es que es complejo. Armar un puzzle es complejo. Y el autismo en general no es una enfermedad. Que muchas veces dicen, no, es que está enfermo. No, no, eso no es una enfermedad, es un trastorno. O sea, que lo puede tener cualquier persona. No tiene cura. Ah, no, que eso de mayor se le pasa seguro. No, es que el autismo no es una enfermedad y no se va a pasar. Sencillamente, los niños van madurando, van creciendo y se van regulando ellos mismos. O sea, con mucha terapia, mucha paciencia de los padres, de los familiares, de los amigos, porque es así. Y el puzzle significa básicamente eso, que es una cosa compleja, que ahora mismo puede estar súper tranquilo, como dentro de 3 minutos, que estar haciendo lo mismo y no, o sea, que es complejo. Me parece muy interesante lo que decís sobre el ponerse un poco en el lugar, ¿no? Y yo tuve la experiencia de la única vez que he utilizado en mi vida unas gafas de realidad virtual, vi la experiencia de un niño autista. No. Entonces, claro, me enteré un poco de la cosa, porque claro, es que es verdad que las percepciones que tienen las personas con autismo y las personas que no tenemos autismo son radicalmente distintas. Pero no todos son así, es que... Claro, a mí me imagino que me pondría en un caso un poco extremo, ¿no? Por eso le llaman un poco el espectro, ¿no? El trastorno del espectro del autismo, ¿no? Porque dentro de este espectro pues se engloban pues muchísima variedad, ¿no? De personas. Y seguramente el vídeo que viste pues sería el de... Que también lo he visto yo, que ya sé cuál es. Sí, además es un trastorno de procesamiento sensorial, que son niños que tienen pues hipertonía, tienen todos los niveles sensoriales alterados. Sí, muy, ¿no? Muy alterados. Alarma. Sí, entonces lo pasa muy mal. Entonces, claro, sí que está muy bien que se difunda ese vídeo y que la gente, pues bueno, lo interprete y que vea lo que están padeciendo, ¿no? Porque estos chicos también sufren. Tengo entre mis manos el libro Viajando al Autismo, publicado por la Asociación Nortea. Son varios testimonios familiares, ¿no? Uno de ellos, Cristi, lo has escrito tú, ¿no? Sí. Y quizá lo interesante sería que ahora contarais un poquito en qué consiste este libro, para qué se ha hecho y si se puede conseguir. Mira, el libro es de 12 relatos de 12 familias de la Asociación Nortea. Cuentan, hay hasta uno de los hermanos que cuenta su anécdota de lo que es tener un hermano autista. Y bueno, y el libro para mí es como la apertura. Aquella persona que, ¿sabes?, que está recibiendo el diagnóstico sería, ¿sabes?, como una apertura, abrir el camino de lo que le viene, porque son 12 experiencias totalmente diferentes y que está súper claro que cada quien tiene una noción diferente de lo que es la vida y de cómo recibir el diagnóstico. En mi caso en particular, pues como te comenté anteriormente, tengo 2 hijos con autismo y mira, mis hijos son maravillosos, o no tienen nada que ver uno con el otro, eso siempre lo pongo en pie, y qué bueno que lo que más tratamos nosotros es de hacer visible lo que es el autismo, por eso siempre estamos por lo menos en la colaboración del libro, porque yo quiero particularmente dar a conocer que muchas de las cosas que le pasan a las personas, por lo menos que estábamos comentando ahora, o sea, para mí como mamá no es fácil llegar e ir a una reunión porque sé que mi hijo de repente va a sentir el rechazo de los demás porque él no se sabe comunicar bien, o que de repente pase lo de los cumpleaños y no le inviten, y él no es una persona que muchas veces me dice, no, es que él vive en su mundo. No, él no vive en su mundo, él está atento a lo que tú dices, o sea, él está ahí, o sea, no subestimen al niño como tal. Y bueno, el escribir el relato me ha hecho como drenar todo ese proceso que he pasado pues con los dos niños. Y un poco de catarsis también, porque escribir la parte tuya, ¿no? Sí, porque también sabes que es difícil, o sea, aparte del diagnóstico, el papeleo que tienes que hacer, entrar en un aula de integración, ambos que eran hermanos, que quedasen en el mismo, que lo atendieran las profesoras. O sea, ha sido un poco, ¿sabes? Emblemático, pero que vamos adelante, vamos para adelante. Os voy a leer un par de fragmentos, luego leeremos alguno más, ¿no? Pero uno de ellos habla de las opiniones de la gente, ¿no? Dice, leo y releo algunas redes sociales en torno a la discapacidad y al autismo. Opiniones, ideas diferentes, puntos de vista opuestos, críticas agresivas, expresiones subidas de tono, faltas de respeto, insultos, vapuleo lingüístico, amenazas, acoso, algún pequeño intento de incitar a la violencia, bandos, es una guerra, guerra al diferente, o estás conmigo o contra mí, etcétera, ¿no? Pero luego también al principio del libro hay otro fragmento donde dice lo siguiente, un poco contrasta, ¿no? No creo que el autismo sea una bendición, como dicen algunos. Es un camino arduo y escarpado, lleno de dificultades, pero es el que nos ha tocado recorrer. Y por suerte, muchas veces, entre las piedras encontramos flores. Sí. Me gustaría la perspectiva de las dos cosas, ¿no? De si es verdad que se encuentran flores entre las piedras, y por otra parte, de si es verdad que hay un vapuleo, ¿no? Que hay una agresividad en contra de los niños que tienen autismo. Sí, hombre, por supuesto. Siempre se encuentran flores debajo de las piedras. Sí. O sea, por poquito que sea lo que el niño evolucione, por poquito que sea, pues bueno, yo te puedo poner ejemplos pues con mi hijo, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años, es un grado leve, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues que tiene bastante rigidez. Y lo poco que yo puedo conseguir, que pueda conseguir con él, pues el hecho simplemente de la primera vez de hablar, ¿no? Empecé a hablar con 4 años, pues simplemente el hecho de decir mamá, dame, que son dos palabras, mamá, dame, simplemente con eso, eso sí que es un logro, ¿no? Porque este niño era no verbal y no pensábamos que fuera a hablar, ¿no? Poco a poco ha ido evolucionando. Año tras año, ha ido mes tras mes, con las terapias, con lo que dice ella, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha paciencia por parte de profesionales, que los hay y muy buenos, y por parte de los amigos y de las amistades, ¿no? Se consiguen cosas buenísimas y es una alegría tal, porque lo que no te esperas de él al conseguirlo es una alegría que, bueno, yo no diría flores, yo diría ramos de flores, ¿no? Sí, porque es que es una satisfacción enorme, ¿no? No, yo creo que también uno se vuelve como más humilde al tener hijos así, uno se vuelve humilde, porque por lo menos a mí me pasó que fuimos estos días a la heladería y mi hijo jamás se ha tomado un helado que no sea blanco. Y el hecho de solamente que probase uno rosado, mira, villas, castillo, fiesta, ¿sabes? Es una tontería para algunos, pero uno se vuelve hasta humilde sea, la vida la toma como que, venga, que esto hay que celebrarlo porque sí, porque es mucho trabajo lo que viene por detrás. O sea, no es nada más, venga, te lo pongo ya. No. Eso trae un trabajo de atrás. Y por lo menos a mí, yo digo que sí te consigues muchísimas flores porque particularmente los profesionales que trabajan con mis hijos, o sea, terapeutas del colegio, mira, todos intentan involucrarse, así sea un poquito, siempre intentan, o sea, por empatía, que yo digo que eso falta mucho aquí a la gente, o sea, en general, a las personas le falta muchísima empatía, y yo digo que encontrarte eso en el colegio, con las terapeutas, es maravilloso, por eso es que uno no puede, uno presenta ya humildad, uno dice, agradece de conseguirse gente así. Uh-huh. Y este tema, no sé si Merce, ¿quieres añadir tú algo? No, simplemente eso, que cualquier pequeño avance pues lo festejas mucho porque es un paso importante. Y siempre es verdad que te hace darte cuenta que cosas que tú a veces das por dadas, pues no son dadas, sino que se han conseguido a través de un trabajo, a través de un esfuerzo. Entonces, cuando lo consigues, pues es una alegría muy grande porque es una meta. No es algo que viene dado, no. Es una cosa que tú te has trabajado y entonces el logro es muy gratificante. Y esto de la agresividad, ¿no? O del vapuleo, ¿no? Que aquí se habla de redes sociales, pero me imagino que es habitual también, pues no sé, los compañeros de clase, los niños de la plaza, del parque, ¿no? Esto ¿cómo es? ¿Esto es así o no? Hombre, es verdad que los niños habitualmente, al que es un poco distinto en un primer momento, pues no lo aceptan. Y si además el niño tiene un comportamiento un poco extraño o no lo comprenden bien, pues sí que suele ser un poco la reacción quizá un poco violenta. Pero bueno, ahí también es la cuestión de inculcar y también a veces de hablar con el resto de padres y que el resto de padres lo comprendan. Porque yo sí que he notado que cuando tú hablas con los padres y ellos lo entienden, sí que hacen esa empatía y entonces ellos hablan con sus hijos y es todo mucho más fácil. Que a veces no es maldad, es falta de información, no es nada. Es porque no lo sabía. Y ya está, una vez que lo sabe, pues ya está. Se ponen en tu lugar y lo hacen, ¿no? No hay más. Eso es muy, muy importante, ¿no? Bueno, es una de las razones por las que estamos aquí, de hecho, ¿no? Que es que la gente podamos entender lo que no conocíamos y no comprendíamos antes, ¿no? Voy a leeros un par de fragmentos, ¿no? Del libro. Dice: ante todo, lo que quiero comunicaros es que tener un hijo con autismo me ha hecho conocer a gente maravillosa, hablando de flores entre las piedras, ¿no? A padres luchadores e involucrados y a muy buenos profesionales. A veces me pregunto que hubiera sido mi vida sin haber tenido un hijo así. ¿Hubiera sido más fácil? ¿Hubiera sido tan enriquecedora? ¿Hubiera aprendido algunas de las lecciones tan importantes que he llegado a asimilar? He aprendido a reducir la marcha y a apreciar y mirar más de cerca las cosas. He aprendido a disfrutar de las cosas especiales. Estoy agradecida porque este destino ha sido más enriquecedor de lo que hubiera podido imaginar. He aprendido a tener mucha paciencia, trabajo constante, esfuerzo, y a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Y hay un hermano del que antes hablabais, ¿no? Que también participa en el libro, el hermano de un niño con autismo, que dice: como tengo un hermano especial y lo tengo que ayudar, he aprendido a estar contento y a ayudar a otros niños. Me encanta mi hermano, lo quiero mucho y no lo cambiaría por nada. Sí, es que eso, vamos, yo por lo menos lo he vivido con, vamos, mi hija que tiene un hermano mayor y él, como siempre ha sido así, pues es que él la quiere así. O sea, dice que no, vamos, que no vaya a cambiar, que él la quiere así y ya está. Y como siempre ha estado con ella y ha crecido con ella así, pues ella dice que, vamos, la adora tal y como es. Claro, la aceptación. ¿Cómo hay que tratar a niños que tienen autismo? O sea, en general, una orientación un poco para la gente, ¿no? Es que es muy difícil contestar esa pregunta. Bueno, cada niño es distinto. Bueno, claro, la es verdad, que depende del niño. En mi caso, por lo menos, Elías es un niño que no te mira la cara, jamás. Pero eso no quiere decir que no te esté prestando atención. O sea, no hay que subestimar que el niño te esté escuchando, en principio. Y les encanta que los saluden, que los tomen en cuenta. O sea, si tú lo ves, tú saludas, hola, ¿qué tal? Pero es que no pienses que es mal educado, sencillamente que a él las conexiones, o sea, la parte sociable le trastoca muchísimo. Pero, o sea, que no lo den por hecho de que el niño es un mal educado. No, saluden. Cuando conozcan un caso en específico que el niño tiene el trastorno, no sé qué, salúdenlo igual. O sea, hola, ¿qué tal? Porque es que eso le sientan fenomenal a ellos. Así ellos no lo expresen o no lo digan, pero es que, o sea, que se sienten bien. No. Y mucha paciencia. Preguntar a uno al papá, o sea, pregunta, ¿cómo puedo jugar con él? Pues le encantan los transportes públicos. Háblale algo de eso. Bueno, y lo enganchas específicamente. O sea, siempre tratar de comunicárselo al padre y nada, que ahí sale todo de toda forma normal. Es que, claro, es que es un poco, para los que no conocemos, es un poquito delicado porque se dan síntomas que son contrarios, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la página tenéis una sección donde habla de indicios de tener el TEA, ¿no? Y dice hiperactividad o hipoactividad, ¿no? O sea, que es lo opuesto, ¿no? algunas más, ¿no? Por ejemplo, juegos repetitivos, repetición automatizada de palabras o frases, no responder cuando se le llama por su nombre, no imitan, a mí, esto es generalizado, claro. Sí, claro. Poca sensibilidad al dolor, ¿no? Retraso o retroceso en la adquisición del lenguaje, ¿no? O sea, incluso, no que no avances, es que retroceder incluso, ¿no? En algún caso. Es decir, lo que no está nada claro, parece ser, son las causas del autismo, ¿no? No. La verdad que no. Más o menos hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías que, bueno, unas las achacan a las vacunas, que está descartada. Otros te pueden decir, bueno, hay genes, puede ser genético. Hay algunos que tienen genes defectuosos y hay otros que no, ¿no? O la madre nevera, que dicen que los papás son fríos con los niños y por eso es que los niños son así. Esto está descartado también. Descartado, ¿no? O sea, sí. que las ahora causas mismo más probables son de tipo ambientales. Sí. Contaminación. Eso es. Sí. Pero causa no hay todavía. Bueno, si os parece, vamos a hacer una cosa. Es que habéis planteado que pusiéramos una canción, ¿no? Que quizá lo interesante sería que la presentáramos antes de ponerla, ¿os parece? Vale. La que me habéis pasado, ¿no? La de Lero. La del cole. Bueno, la del cole. O sea, ¿quieres que hable un poquito de ella? Sí, sí. Bueno, está en el aula en el colegio donde estudian mis niños, que es el Colegio Valdepalito, lo menciono porque ahí tienen el aula de integración y el aula de... No hablaremos de colegios. Sí, y ellos específicamente para celebrar el Día del Autismo crearon esta canción. Y es como el himno del colegio el 2 de abril para celebrar el Día del Autismo. Y es muy bonita porque habla sobre la parte del autismo, la refleja a través del velero, porque dice que muchas veces yo voy en velero, hay amigos que van en crucero y otros, o sea, que todos vamos a un ritmo diferente, que me parece exacto a lo que pasa con las personas con autismo y los niños neurotípicos, y que bueno, que el autismo de repente viene una tormenta, porque es así, o el agua está en calma, pero nosotros seguimos en velero, en nuestro ritmo, y bueno, y hace reflejar de que somos diferentes, pero estamos todos en un mismo mundo y tenemos que aceptarnos como tal. ¿Quién hizo la canción? ¿O quién la... La verdad, está no, en el cole, la verdad que el nombre... En el cole, pero es una producción interna del cole, ¿no? Sí, una maravilla. Creo que sí. Vamos a escucharla, son un par de minutitos y regresamos. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema con la canción, que a partir del minuto 28, sale el segundo 28, deja de funcionar. Pero no importa, porque la podéis encontrar todos buscando en internet, ¿no? Y bueno, podemos poner incluso el enlace cuando subamos el audio para que la gente la pueda escuchar. Bueno, pues seguimos aquí en Olvida tu Equipaje, en Radio Utopía, hablando del trastorno del espectro autista. De TEA, hablando de Nortea, la asociación a la que pertenecen las tres amigas que han venido hoy, Cristi, Marimar, Merche. Y a mí me gustaría preguntaros una cosa que a mí me parece que es llamativa, ¿no? Y es, ¿qué sensación, se menciona en el libro en algún momento, qué sensación tenéis a partir del momento en que os vinculáis con gente que tiene la misma problemática en su casa? Pues es muy gratificante, es mucho. Y yo creo que cambia radical, ¿no? Sí, claro. A ver, de una vez recibes, y perdona que me repita, que recibes el diagnóstico, aparte de que no lo entiendes, te sientes sola en el mundo y pensando que tú eres el único, la única especie en la Tierra que tiene este problema, ¿no? Porque lo llamas problema abiertamente, ¿no? Entonces te ves tan sola, ¿no? En mi caso, yo con mi marido nos veíamos solos y sin saber cómo afrontarlo. Y cuando empiezan, estás superando entre el duelo, que estás superando lo que tiene tu hijo y buscas todo tipo de terapias, cómo puedes superarlo, y te encuentras a alguien que tiene el mismo problema que tú y le puedes contar y hablar abiertamente, ¿no? Pues a mi hijo. Y que te entiende, ¿eh? Y que te entiende, ¿no? Porque mi hijo aletea, pues el mío también. De hecho sabe más que tú de esto, porque lleva más tiempo a lo mejor incluso, ¿no? Yo llevo con él... No, me refiero, quiero decir que, que cuando hablas con gente, ¿no? Sí. Que ya viene de... con el problema de más tiempo, porque tenemos su hijo más mayor, ¿no? Hombre, sí, hablas con ellos y bueno, la verdad es que somos una ayuda, en general la asociación son como una gran familia, ¿vale? Entonces nos apoyamos los unos a los otros, nos contamos penas, nos contamos alegrías, nos contamos dudas, ¿no? Nos contamos de todo un poco, nos apoyamos entre todos y es muy, muy satisfactorio saber que lo que me ocurre a mi hijo le ocurre a la suya o le ocurre al otro, ¿no? Y que no es nada raro y que, bueno... Incluso te ríes, ¿no? Te llegas a reír y te sientes bien. No, el día que te ríes es cuando ya empiezas a digerir, ¿no? Sí, eso es. Que ya, me imagino que lleva un proceso. Pues sí, además depende de cada familia, ¿no? Depende un poquito. Y de la depende situación del grado, de cada, también del grado. De, del grado de hijo, ¿no? Y depende también de la fuerza de la familia y cómo la afronte. Pues, bueno, y de hecho yo creo que no solamente depende a lo mejor de la familia, sino de cada persona, que dentro de cada familia, cada miembro de la familia lo lleva a un ritmo. O sea, y es importante aprender también a respetar el ritmo de cada persona, de cada miembro de la familia. Y que nunca de todo se llega mundo. A asumir tampoco. O sea, no lo terminas de asumir, ¿no? Porque también tienen sus días malos. Sí, sí. Claro. Entonces, tienes algún día malo y te hundes otra vez, ¿no? Esto me recuerda. Perdón, aquí estoy de acuerdo. Disculpa. No, que por lo menos nosotros le llamábamos, como en el colegio hay 5 niños con autismo por el aula de integración, nosotros los 5 padres, o sea, los padres siempre teníamos terapia de grupo fuera del colegio a la hora de la entrega. Le ha pasado esto, ha dormido así, no hizo, se hizo pi. O sea, era una cuestión de que en realidad te desahogas, porque muchas veces los papás quieren empatizar contigo lo que no tienen niños con autismo, y entonces, claro, es que eso, ellos son así, entonces ellos dicen... Claro, entonces tú dices que tengo 5 días sin dormir, es que no puede ser así a los 8 años, o sea que tú dices, y en cambio cuando hablas con los papás que tienen igual el mismo problema que tú, o sea que tú dices, sí, o piensas, él la lleva peor que yo. Tengo aquí un testimonio que me lo ha recordado lo que habéis dicho, ¿no? Que dice, alguna vez al contarle a un amigo la condición de autismo de mis 2 hijos, ¿no? Creo que conoces el caso, ¿no? Sí, claro. me dijo que la noticia era devastadora. Se deprimió por mí, se entristeció por mí y al final me dio ánimo. Aunque francamente quien los necesitaba era él. Luego, mientras terminaba mi café, me quedé pensando si su reacción era lo normal. Y si el problema era más bien yo, que no terminaba de comprender lo que pasaba, ¿no? Porque es verdad que quizá muchas veces la gente... Claro, no tiene el duelo, el proceso que uno lleva, ¿no? con la cuestión. Sí, la verdad que es que cada quien ve el panorama como uno lo quiere ver, porque muchas veces es que los papás cuando llegamos con esa noticia de que estamos embarazados, que vamos a tener un niño, pues nunca te imaginas que te puede presentar este problema. Entonces visualizamos a un niño que va a tener muchísimos amigos, que se va a ir de campamento, que va a hacer esto solo, que a lo mejor vaya a la universidad, y claro, cuando te dan la noticia, pues te dice, hey, no, poco a poco, este es otro camino y tenemos que ir paso a paso a ver hasta dónde llegamos, porque es así. Y el hecho de visualizarlo así, pues mucha gente lo ve como una tragedia, y hay quienes dicen, pues bueno, no voy a la playa, sino voy a la montaña, que hay un video muy bonito de esos también, y dice, pues nada, me toca la montaña. Y yo siento que cada quien pasa por su etapa de duelo, y hay quienes lo afrontan mejor y hay quienes no, y que tienen todo su derecho a tomarse su tiempo para aceptarlo, porque es así. O sea, yo conozco papás que el niño es súper maravilloso, que el niño habla, se conoce todas las estaciones y tal, pero a ellos no aceptan que su hijo no se ate los zapatos. Entonces, claro, tú ves que el niño tiene mucho potencial, pero a veces nos enfrascamos con lo que no no debería ser, ¿sabes? Nos concentramos en lo malo, ¿no? Sí, uh-huh. Exacto. Entonces, eso también pasa. Es que nosotros como padres, es que es una noticia, o sea, es una noticia que te cambia la vida prácticamente. O sea, ya no vamos para la playa o la montaña y te cuesta. Así de sencillo, cuesta, pero bueno, que a la aceptación nos va mejor, la verdad. Uh-huh. Sí, pero yo creo que sobre todo cuando tú lo hablas con personas que no tienen este problema, lo hablas y quieres que te comprendan, pero lo que no quieres es que te tengan lástima. O sea, no, quiero que tengas empatía, quiero que me comprendas, pero no me mires con ojos de lástima porque no. O sea, eso sí que no quiero, o sea, que me miren con cara de lástima, no. Yo quiero que me ayudes, que me apoyes, que poder desahogarme contigo, pero ya está. Claro, es mejor la indiferencia casi que la lástima, ¿no? Claro, porque ahí tampoco. Pregunto. No claro, esto es un camino, pero yo creo que tengo fuerza para seguirlo. Yo recuerdo una vez que le estoy contando a una amiga, me dice, joder, pero tú tienes muy mala suerte. Y yo le digo, ¿cómo así? Porque tener los dos con autismo. Y yo le digo, pero bueno, o sea, es que es mi vida, o sea, no me juzgue. O sea, que de buenas a primeras te dicen sin saber qué es. O sea, tú dices, y que lo vuelvo a repetir, el autismo es una condición, pero no es mi hijo. O sea, no es lo que va a representar a mi hijo no toda la vida. Es una identidad, ¿no? Exacto, uh-huh. O sea, mi hijo, o sea, es súper feliz, o sea, es encantador, le encanta abrazar. El otro es todo lo contrario, siempre lo digo, es todo lo contrario, pero es muy agradable. Agradecido en otras cosas, o sea que uno no puede ver solo lo malo, hay cosas buenas. Uh-huh. Que lo malo que llevamos es la empatía que tienen con uno, con los padres que tienen niños con autismo, porque muchas veces dice es que le falta es un azote, y tú dices que no es así, porque claro. En este proceso de ir conociendo y ir comprendiendo lo que pasa, ¿no? Cuando se presenta el caso de que tenemos un niño con autismo, ¿no? Tú, Cristi, que eres una de las participantes del libro, dices en algún momento que, bueno, comenzamos con muchas terapias, ¿no? Musicoterapia, terapia ocupacional, piscina. Asimismo, visitamos a una psiquiatra que nos refirió a una toxicóloga. Y comenzamos a hacer más pruebas y el diagnóstico fue contaminación por metales pesados, aluminio específicamente. Recomendaciones, dieta libre de gluten, de caseína y una cantidad enorme de vitaminas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir con esto es que, en general, ni siquiera los profesionales, o sea, que muchas veces sabes tú más que el profesional al que estás yendo, ¿esto es lo que me estás diciendo? Yo creo que es en otra tonalidad, más bien. Es que muchas veces la gente se... Vamos, que lo vas a decir más fino. No, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que muchas veces se aprovechan. También. O sea, no, que ahora el niño con autismo mejora cuando escucha pajaritos. Pues que a lo mejor es verdad en algún caso, ¿no? Bueno, es que yo lo digo, en mi caso, cuando yo fui a esa doctora y que te digo que había un montón de niños, estaban todos contaminados y el tratamiento era el mismo. O sea, que no quiere decir que era por autismo. Entonces, eso yo digo que es un proceso, unas facetas que va uno, porque en ese momento yo no tenía el diagnóstico de autismo. Entonces, pasas por un proceso de buscar qué es lo que pasa y te consigues a estas personas que te digo, las dietas sin gluten y ese tipo de cosas, hay personas que les funciona fenomenal. En mi caso no fue así. Uh-huh. En mi caso tampoco pasó lo de, o sea, que los metales pesados, una explicación, eso tampoco comprueba que un niño tenga los signos que tiene mi hijo. Es que tiene autismo, es aceptación, ¿tú me entiendes? Muchas veces, uh-huh. No, que es por el proceso que no ingiere a nivel de intestino. Yo, de verdad, de todo corazón, digo que cada papá pruebe con su hijo lo que quiera. Ahora mismo está el proceso también de que hay un tipo vendiendo cloro y dice que los niños mejoran. Es lo que a lo que yo quiero ir. O sea que muchas veces el hecho de no saber qué es lo que ocasiona el autismo hace que atraiga cosas malas. O sea, cosas que tú dices, mira, que hay padres desesperados porque no han pasado completamente la aceptación de que tienen un hijo con autismo. Así, normal. Así. O sea, yo no veo papá malo, sino papá desinformado. Sencillamente, no se va a curar porque no tiene una enfermedad, no busques cura, así de sencillo. Sí, no, y que a veces los diagnósticos no son rápidos ni fáciles, uh-huh. Como cada caso es distinto, pues no consiguen dar un diagnóstico a la primera, van dando vueltas, entonces como que todos necesitamos un nombre, esto se llama así, y hasta que no encuentras ese nombre, pues das vueltas y vueltas, y no, pues no. Una tónica general que he visto en el libro es que es verdad que todo el mundo necesita un nombre, pero que todos los padres saben que hay algo que no está bien, ¿no? Es decir, que sí que hay esa incertidumbre, esa inquietud, ¿no? Pero que al final o sea, muchos padres respiran cuando encuentran el nombre, ¿no? Aunque sea un nombre como autismo, ¿no? Sí, porque tú vas viendo que algo falla, que no va evolucionando, que no, tú ves que algo está fallando, no sabes lo que es, pero ves que no, uh-huh. que la cosa no va bien, que no. ¿Pero qué necesita un niño con autismo en términos de terapia, en términos de atención temprana, en términos de la escuela, ¿no? Y vamos a hablar un poquito también de algunos, creo, grandes profesionales que existen en este entorno. ¿Os parece? O sea, he entendido que es necesaria una atención temprana, una atención precoz, ¿no? Cuanto antes mejor, cuanto antes el resultado va a ser más óptimo, ¿no? Bueno, depende del niño. Normalmente si el diagnóstico te lo han dado muy pronto es porque el profesional te ha dicho, mira, es que, a ver, ya al año tiene que decir 6 palabras o por lo menos decir algo y no lo dice, pues vamos, terapia de lenguaje, cosas así. Pero yo digo, por lo menos en la edad que están mis 2 hijos, que es 8 y 6 años, ahora ellos lo que necesitan es terapia ocupacional. ¿Y por qué? Porque son súper sensibles claro. los dos. O sea que yo digo que a partir de la edad, cada quien va demandando lo que necesita. Bueno, yo hablaba de niños muy pequeños, ¿no? Que en términos de, no sé, meses o 2-3 años, ¿no? He entendido que cuanto antes sea la atención, mejor va a ser el desarrollo, ¿no? Es lo que he entendido, no sé si es cierto, ¿eh? Lo fundamental es el diagnóstico precoz. Es decir, cuanto antes esté diagnosticado el niño, más terapia va a recibir, mucho mejor va a estar. Lo que no puede ser, pues bueno, que es que un niño sea diagnosticado clínicamente, que en la escuela se sepa y que no se actúe, dejen pasar los años, que es el caso de mi hijo, ¿no? Mi hijo fue diagnosticado con 2 años, pero no entró a aula TEA o aula de integración hasta los 6. Perdió 3 años sin acudir a aula TEA. Esos 3 años que no ha estado en aula TEA, ahora, si los hubiera tenido, posiblemente estaría mucho mejor, porque claro, en aula TEA se trabajan, hacen un trabajo estupendo, ¿no? Con los críos, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, si se diagnostica a tu hijo precozmente, más apoyos va a recibir y va a ser mucho mejor a la larga. Sí, voy a leeros un fragmento también de Cristi, ¿no? Que dice que en segundo infantil no pasaron ni 15 días del curso cuando la tutora me dijo que ella no estaba preparada para atender a mi hijo. Le agradezco la sinceridad, que lo sacara y duramos todo un curso escolar sin saber qué cosas hacía Elías. Pues solo una, bueno, en fin, que la honestidad de esta profesional. Bueno, es que a ver. Bueno, pero ver el lado positivo, que tuvo honestidad claro, y reconoció, pero también es verdad, o sea, lo lamentable es que no hubiese una profesional o un profesional. Sí, ¿no? Es que yo siempre he dicho que el trabajo de una profesora o de una tutora siempre, o sea, es que te tiene que gustar y es un trabajo de vocación, totalmente de vocación. El hecho de que ella a mí me dijera, mira, no voy a atender a tu hijo, es que ella automáticamente se cerró y dijo, no lo atiendo ni voy a hacerme la entendida, porque yo cuando escribí esas palabras, la verdad que ya había pasado el proceso de ¿sabes? Porque cuando me lo dijo, no, o sea, a mí me dolió mucho, porque es mi hijo, o sea, me dolió muchísimo. Porque hay tonillo. Sí, porque es que yo digo, a ver, que puedes conseguir toda la información en internet, no hacerte una profesional, pero si tú quieres que el niño te... Es que recuerdo que cuando entró a primero infantil no tenía diagnóstico ni nada, y era una señora como de 50, 60 años, era súper mayor la tutora que le había tocado, y ella salía tan emocionada a contarme que le había, o sea, que le había colgado el niño la mochila para que le dijera mochila. O sea, que era el trabajo, ¿me entiendes? La vocación de esa señora, porque el niño me dijera una palabra y de repente me topo con que en el segundo infantil ella a los 15 días me dijo, sácalo de aquí porque yo no lo voy a atender. Y claro, uh-huh. y pasamos un año entero sin saber qué hacía el niño, que para mí eso no está bien. O sea, particularmente eso es falta de empatía. Uh-huh. Y son niños, o sea, era mi hijo de 4 años, que todavía que fuera un adulto que tú dices, bueno, me desentiendo, pero es un niño. Ante todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hace falta empatía y medios. O sea, que uh-huh. en las recursos. Aulas haya más gente, que haya profes de apoyo, que haya recursos. Necesitan recursos. Sí, que ahí los recortes en educación han sido muy nocivos, ¿no? Sí, sí. Vamos, lo ha sido para en general para la educación madrileña en concreto, pero para los que tienen necesidades, evidentemente, ha sido muy, muy, muy, muy nocivos, ¿no? y ahí los que pagan al final son los niños. Claro, yo recuerdo en el cole que van mis hijos, cuando entró el mayor, que fue en 2009, había un logopeda y un PT para el cole, y ahora están compartidos con tres coles. Estamos hablando de 10 años, o sea... Claro, sí, el recorte ha sido muy grande. Ha acabado, dicen, Claro, que ya, entonces, claro, y seguro, o sea, es un colegio público, seguro que eso que pasa en ese colegio pasa en otros muchos. Entonces, claro, es que faltan medios, faltan profesionales por todo lado. Se nota diferencia, ¿no? Cuando hay una atención especializada. Sí, además yo creo que a la mayoría de los niños les viene bien estar en un entorno integrado con otros niños, porque ellos muchas veces imitan, y en ver comportamientos, imitar los comportamientos les viene muy bien, que no estás aislados, ¿no? Les viene bien estar con otros y seguir al ritmo de los demás. Pero claro, es verdad que hacen falta una persona que les ayude, que tienen que estar en un aula y claro, tienen que tener apoyos, tampoco pueden estar dejados. Claro. Bueno, mi hijo, mi segundo hijo, el de 6 años, es un niño que, bueno, de conducta totalmente, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero que te digo que cuando nosotros comenzamos el colegio, porque a Elías le habían dado a la integración, tuvimos que cambiar de cole. Y para él fue durísimo. Para mí, o sea, fue duro, duro, duro. Y para la profe, aún más. Y yo recuerdo que ese año él no estaba en aula de integración. Y él lo único que me decía en casa era: muy mal, mamá, sentada aquí, al cuarto. Un niño que no te decía absolutamente nada, ni comida, ni mamá quiero. Y te decía esa frase entera. Y tú dices: ¿pero de dónde viene todo esto? Y claro, cuando entra al aula de integración, o sea, es un cambio radical. O sea, es el apoyo, la forma de cómo lo tratan, o sea, el saber cómo hacerlo. O sea, fue un niño que cambió de la noche a la mañana. Yo digo, cada vez que voy a una reunión, yo digo, pero es que este no es el mismo niño que yo tenía antes. O sea, ha cambiado para mejor. Y por eso, o sea, yo creo que sí, que los apoyos se están reduciendo, pero los que están, la verdad, que hacen bien su trabajo. Y que te digo, siempre digo, por lo menos una mamá siempre me dice: no, que mi hijo es Asperger, pero no necesita ayuda. Yo siempre digo: no subestimes la ayuda que te pueden dar, porque tú piensas que no necesitas ayuda, pero es tu hijo el que la necesita. El Asperger normalmente es la parte de sociabilización. Si no socializa, ¿cómo aprende? ¿Cómo imita? O sea, es que, a ver, que a veces los papás también decimos: no, apoyo no. No, apoyo sí, sí se necesita. Sí se necesita. Pégate cuando hables, Cristian, un poquito más al micro, se agradecería. Vale. Escuela infantil Conde del, aquí en la zona, ¿no? O el Colegio Teresa de Calcuta, ¿no? Que tiene un aula, es un centro, son centros de referencia con aula ASTEA, ¿no? Uh-huh. Es así. Sí, el ¿qué dices tú? Que los colegios que tienen aula de integración. Sí, que aquí en la zona norte, ¿qué coles? Normalmente, es que es un proceso. Tú no, yo por lo menos me puse como una lista de espera, y bueno, según van diagnosticando los niños, van colocando y abriendo mucho más aulas, pero no es una opción del padre decir: lo quiero meter en este colegio. Tendrías suerte si estás en ese colegio y hay un aula de integración y puedes optar por la plaza que ya está libre, pero no es así de fácil. O sea, yo he metido a mis hijos en un colegio, no es que yo lo solicité, sencillamente me dijeron: te toca este. No sé si quieres añadir algo sobre el tema de los coles. Desde luego, yo sí que querría felicitar a los profesionales que puedan estar escuchando esto, que sí. Desde luego hay que quitarse el sombrero con muchos de ellos, ¿no? A mí me interesa un tema que se apunta por el libro, ¿no? Bueno, hay un par de temas que me gustaría sacar. Voy a sacar primero el feo y luego el bonito, digamos. El feo es el de los papeles, papeleos, el CRECOVI, las valoraciones, la discapacidad, ¿no? Que es un tema que es hasta desagradable de hablar ahora. ¿Sabes? Sí, es muy desagradable. O sea, el ir a pedir la discapacidad, pues es que es una cosa antinatura. Es que cuando estás allí esperando en la sala de espera, es que es antinatura. Es que una discapacidad para un hijo, pues es antinatura ir a solicitar eso. Y igual que eso, pues otras muchas cosas, temas burocráticos de solicitar, de pedir de un mes y otro mes. Sí, es un tema muy duro, el tema de la burocracia, sí. Porque das con, como siempre, pues das con profesionales que sí, con profesionales que no, y entonces pues lo tedioso del proceso también, ¿no? Venga papeles, venga ahora el empadronamiento, ahora no sé qué, ahora el informe del médico. Y sí, por lo menos complicado. Un año, año y algo te sí. toma. O sea, hacer todo eso y llegar a un grado de discapacidad toma mucho tiempo. Y que no lo realizas solamente una vez. Que es que luego tienes que volver a renovar otra vez, mover otro montón de papeles. O sea, es que parece que no se acaba nunca. Estás siempre liado, siempre. Bueno, y el otro tema que quería sacaros, que, bueno, por dar también una perspectiva de futuro, ¿no? Hay una pregunta que se lanza aquí en el libro que vamos a ver. Por cierto, no hemos comentado cómo se consigue el libro, ¿no? ¿Se puede conseguir este libro? Me imagino que acudiendo a la Asociación Nortea, ¿no? Pues una de dos. Bueno, hay varias opciones. Hay un enlace en la propia página web donde una vez clicas en este enlace puedes adquirir el libro, que tiene un precio además bastante asequible, que son 8 euros. Y bueno, luego también te puedes personar incluso, bueno, vía email, si escriben un email a la asociación Nortea, @gmail.com. También le vamos a decir la web, ¿no? Que es www.nortea.org. Efectivamente. Y ahí en la misma web creo que tienes el enlace que he comentado, ¿no? Clicas ahí y puedes adquirir el libro. Vale, sí, bueno. También hay una librería que también los tiene, la librería El Rosal, Papelería El Rosal, en la calle Constitución también los tiene. ¿En Alcobendas? Sí, en Alcobendas. Y entonces en el libro lo que apuntaba es que se saca el tema de mi hijo o mi hija, ¿será feliz? ¿Cómo veis esto vosotras? Por cierto, ¿los padres se implican, los padres, los hombres, quiero decir? Les toca. no es que ellos lo decidan, es que les toca. La verdad que el tema de ser feliz o no, yo creo que se nota. Si ellos son felices, se nota muchísimo. Por lo menos en mi caso, ir al colegio, ahora están felices. ¿Sabes? Yo estoy en esa etapa. Yo creo que la etapa de las personas con autismo en general es una faceta porque... A ver, ahora pues van al colegio felices porque es lo que le toca, pero después cuando estén adolescentes y de repente sientan más el rechazo, es que todo va encaminado. De ser felices, pues intentaremos los padres que sean felices, porque para eso estamos, pero que mientras se haya más conciencia del autismo y ese tipo de cosas, más actividades también que involucren a las personas con el autismo, o sea que yo creo que sí se puede llegar a ser feliz, pero que mucho trabajo, es lo que queda. Bueno, os dejo Merche, Marimar, que digáis vuestra perspectiva también, ¿no? Sí, bueno, claro, yo creo que pues el tema adulto, la adolescencia, el tema adulto es una preocupación, pero bueno, yo sí que conozco gente que ya es adulta y bueno, pues hay gente que, o sea, que consiguen sus trabajos, consiguen tener una vida social, o sea que bueno, cuestión de paciencia y también que llegará un momento en que ellos también se tengan que aceptar a sí mismos y ver que bueno, que son a lo mejor que tienen ciertas rigideces, ciertas cosas, pero que se tendrán que aceptar a sí mismos tal y como son. Y todos tenemos esto, ¿no? O sea, todos, claro, todos tenemos lo nuestro. Yo por lo menos sí. Claro. Una parte muy importante también que no hay que olvidar es que, bueno, que también participe la sociedad, ¿no? Porque siempre es como si fueran ellos los culpables o las familias las culpables, ¿no? De este tipo de trastornos, ¿no? Y claro, la sociedad también se tiene que involucrar y se tiene que unir a nosotros y darnos fuerza y apoyarnos, ¿no? Es súper importante porque en eso consiste la inclusión, que no, bueno, la llaman inclusión, pero a veces hay inclusión, a veces no hay inclusión, en algunos sitios hay, en otros sitios no hay, entonces es que se habla muy ligeramente, ¿no?, de lo que es la palabra inclusión. Entonces, yo personalmente, pues creo que no hay. Pues en el colegio, por supuesto, está en un aula de integración, hay inclusión. En el patio del colegio también, en su entorno familiar también, pero yo me lo llevo, pues me lo puedo llevar a un parque o me lo puedo llevar a la playa y ahí no voy a encontrar inclusión. Normalmente suelo encontrar rechazo o miradas de desprecio, ese tipo de cosas, ¿no? Este niño es raro. ¿Y esto por qué? Porque los comportamientos son distintos, ¿no? Claro, él tiene una conducta que es diferente, ¿eh? Entonces pues hace pues una serie de movimientos que la gente ve como raros, ¿no? Este niño está loco o es tonto, o si dice cualquier... por la forma de hablar que tiene, pues incluso también le rechazan. Entonces eso duele, duele a los padres, duele al niño también. Porque el niño se entera, el niño se entera. Sí, claro. Sí, sí. El niño se siente rechazado y el niño se entera también, ¿no? Entonces, no hace falta que critiques, ¿no? Este es un mensaje pues para la gente que nos está oyendo. No critiques, no conoces. Entonces, yo sinceramente agradezco a la gente que se me acerca y me pregunta qué le pasa a tu hijo. Yo lo agradezco muchísimo, porque yo le explico lo que le pasa, le cuento cómo pueden hablar con él, cómo pueden estar con él, qué le pueden decir, ¿no? Y yo eso lo agradezco muchísimo, porque me están demostrando interés y esa persona hace lo posible por acercarse a mi hijo y mantener, pues eso, una pequeña conversación, ¿no? Entonces, yo pediría a las personas que por favor se acercaran a nosotros, que no les tenga miedo, que son niños como cualquier otro, simplemente se diferencian porque tienen unas conductas y unos comportamientos que no son iguales que los demás. Te agradezco lo que dices. No sé, las instituciones, Ministerio, Comunidad de Madrid... Sensibilidad. Hay suficiente ayuda, ¿no? Hay suficiente... ¿Debería haber más ayuda o no? Es el momento de pedir, ¿eh? Bueno, de que de más ayuda, pues bienvenidas sean. Nunca están de más, la verdad, porque... ¿Qué muchas... tipo? ¿Cómo bueno, ¿cómo debería ser? Por lo menos las extraescolares. Uno, en nuestro caso, yo no puedo meter al niño en extraescolares, al menos que el profesor me lo diga, porque siempre viene a decir que no puede porque el niño necesita más ayuda y tal. En ese tipo de cosas, en el colegio, bueno, ya eso es otra cosa, pero que en las extraescolares a mí me gustaría más. En ese tipo, ¿sabes? Que uno encontrara más apoyo, de que yo me viera que lo puedo apuntar a ayudo, a ajedrez, a lo que a mí me plazca, pero no se puede, pero que me gustaría en ese sentido. Y deportes también. Claro, incluso, y en los deportes, porque también te vas al polideportivo y siempre te ponen pegas. Entonces, sí. Es eso, tu círculo se va cerrando, y tú dices, sí. Pues el niño hace tres cosas, nada más. Ir al colegio, a natación y lo demás, pues lo dejamos... Sí, claro, ahora que viene el verano, pues los campus de verano también, que tengan claro que haya monitores, que puedan ir, que tengan una atención suficiente. Claro. Los campamentos suelen ser un dineral lo que nos cuesta, porque claro, como necesitan monitores especializados, que por supuesto yo entiendo que tienen que cobrar, que son profesionales, claro. Pero claro, que le pidan ese esfuerzo económico a las familias, cuando muchas familias apenas llegan a fin de mes, pues es que es un esfuerzo tremendo, ¿no? Y a mí... pues sinceramente se te encoge el corazón, ¿no? Yo no puedo llevar a mi hijo a la extraescolar porque necesitan pagar un monitor, no le dejan, tengo que pagarlas. Todo lo nuestro es económico y todo lo tenemos que pagar porque las ayudas son escasas. Sí. Y es tanta la incomprensión que hay en esto, no le puedes llevar un campamento porque tampoco hay para ellos, los campamentos son un dineral. En fin, es como el pez que se muerde la cola. Entonces esto hay que tener mucha suerte en este, por lo menos hay que tener suerte, porque pues así como por lo menos yo lo llevo a ellos a un sitio de ocio que es una asociación que se llama Pipa y los chicos encantados. Ninguno es profesional, todos son chicos que estudian en la universidad, que están en el instituto, pero tienen ganas de que ellos estén ahí, así de sencillo, tener suerte de conseguirte gente así. Pero es una asociación, claro, debería ser el problema, algo de la administración, no una asociación de voluntarios, no tener que depender de la suerte, ¿no? Sino que hubiese institucionalizado un entorno, ¿no? Claro. Propicio para los para sí, porque los niños, yo creo que las ayudas vienen es cuando tienes mucho problema, pero no hay un nivel. O sea, no es que lo pueda hacer, no, es que todos necesitamos y si se da mejor, ese sí, ayuda para todos ellos y ya. Hombre, la inclusión empieza porque todos somos iguales. Claro. Y yo siento que mi hijo no es igual que los demás porque ya le está rechazando en extraescolares, en campamentos, en actividades deportivas, en un montón de cosas. Tengo aquí en el libro una historia que me gustaría leeros. No la voy a leer entera para no extendernos, ¿no? Pero hay una... Bueno, es la historia de Dani, el superhéroe de Leticia, ¿no? Lo cuenta la madre Leticia Hervier Martínez, ¿no? Y cuenta primero pues que habían ido a... que el niño está estudiando algo de chino y entonces habían ido a una tienda de que la regentaban unos chinos y había saludado en chino a la señora, ¿no? Entonces, bueno, pues... el niño logró comunicar, dice la madre, y yo tan orgullosa de mi niño que no cabía por la acera, pero no acaba ahí todo. Dice, cuando estábamos llegando casi al portal hemos visto a una vecina con su niña pequeña, casi no la conocemos, pero la niña ha dicho hola, y Dani también. Entonces la niña que iba mirando para atrás se ha tropezado y se ha caído, los papás la han cogido corriendo, la niña lloraba, nosotros hemos seguido andando, y yo he dicho, pobre, se ha hecho pupa. Entonces Dani se ha parado. se ha dado corriendo la vuelta. Ha llegado donde la niña y le ha ofrecido una patata. La niña, que lloraba desconsolada en brazos de su papá, se ha callado, ha cogido la patata y ha sonreído. Y Dani ha vuelto todo contento diciendo: hoy he ayudado a dos personas. Yo no sabía si reír o llorar de emoción. Solo he podido darle un abrazo y decirle que le quería y que era un niño genial. Es que de esas historias hay muchas. Es que los niños, eso es uno de los mitos también que hay sobre el autismo, que no son empatía, ¿no? Sí. Uh-huh. A mí, en mi caso, pasó con el pequeño, que una vez la profe me dice que estaban todos en el patio y ella me dice, y Estefan, que no decía nada, me dice, profe, ven. Y ella le dice, ¿pero qué pasa? Nada, que la había llevado, estaban en el recreo, en el patio del cole, y él llevó a su profesora porque se había dado cuenta que dentro de uno de los juegos era un autobús y una niña intentó pasar por la ventana. Y la niña quedó atascada y lloraba y lloraba. Y había un montón de niños viéndola. Y él fue el único que fue a buscar a la profesora para decirle que la niña estaba llorando. Y yo digo, cuando me contó eso, yo dije, madre mía, ¿cómo que no son empáticos? O sea, que sí, que hay muchas historias así de estos niños. Y es maravilloso ver que muchas veces dicen, no, es que ellos pasan de uno. No, ellos no pasan, ellos están ahí más de lo que uno se imagina. Desde luego es notable la variedad que hay, ¿no? Del trastorno, ¿no? Eso desde luego está claro. Os quiero agradecer que hayáis venido esta tarde a Radio Utopía. No sé si queréis añadir alguna cosa, contar alguna historia última. Yo simplemente agradeceros pues el que nos hayáis dado esta oportunidad pues para hablar y comentar nuestra experiencia y hablar sobre el libro. Y bueno, Cristi quiere decir también un tema importante, que es el de los pictogramas, ¿no? Sí, bueno, decirle, por lo menos darte las gracias por invitarnos, de verdad. Ha sido un placer, ¿eh? Sí, que, o sea, que hablar de este tema, pues hay mucha tela que cortar, pero es muy bueno que visualicemos lo que es el autismo para que las personas no caigan en que, ¿sabes?, que no sé nada, no, por lo menos escucha que se está hablando, que se está pregonando lo que es el autismo. Y bueno, comentarte que también ahora la Asociación Nortea tiene un proyecto de accesibilidad cognitiva para los comercios. Y bueno, ¿de qué trata? Es básicamente de poner un pictograma fuera del comercio para que los niños con autismo tengan accesibilidad. Así, yo pongo un ejemplo muy fácil, así como las personas que son ciegas tienen el sonido en los semáforos para poder cruzar la calle en el momento de que es la luz para ellos, pues el pictograma básicamente hace lo mismo con los niños con autismo. Los niños con autismo son visuales, o sea, tú le haces un comentario, le dices y tal, pero tú le muestras la imagen, el sitio, el proceso que va a pasar a nivel de visual. Y, o sea, es una cosa maravillosa lo que pasa, o sea, lo entienden mucho más fácil que cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, claro, ahora Nortea estamos haciendo accesible al nivel de comercio y, bueno, decirte que, por favor, a los comercios, que no estoy vendiendo nada, que no se vende, que es un pictograma que se está regalando para poner afuera del local y que, bueno, bienvenidos a aquellos que quieran participar, que se pueden poner en contacto con la asociación. Uh-huh. O, bueno, cuando me vean, por favor, con cariño. Sí, soy Cristi. Sí, soy Cristi. La que estuvo en Radio Utopía. Exacto. Sí. Bueno, pues Cristi, Marimar, Merche, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar escuchando una canción que se llama Color Esperanza, un poco fuera del estilo de la música que solemos poner aquí en la radio, pero bueno, por la letra puede que valga la pena. Hoy sí. Salud, gracias. Hasta pronto. Gracias. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar,